Yo creo que el periodista, o sea, el periodismo como institución está en una crisis global, obviamente, sí. En la cual el modelo tradicional de la mayor parte de los periodistas cuyo sueño era trabajar en algún medio y hacer carrera en un medio para hacerse escuchar o poder transmitir su voz, está en crisis porque los medios están en crisis, porque el modelo económico de los medios está en crisis, porque la forma en que la gente accede a la información y a la cultura está cambiando radicalmente a través de las nuevas tecnologías, las redes, etc. Entonces, la gente que estudia periodismo tiene que pensar cuál es su modelo futuro. Si el modelo sigue siendo ser parte de una gran redacción y escalar ahí y tener más influencia, o si es distinto. Yo creo que hay unos cambios fundamentales. El primero es que el periodismo tradicional es un periodismo unidireccional, en el cual alguien escribe, dice o está en la tele o en la radio, donde fuera, pero no espera respuesta. Y donde esa voz es una voz muy importante que genera cultura, genera conversación, etc. En el futuro esto es mucho más un diálogo, no solo un diálogo, sino que es una cosa mucho más de iteratividad, en la cual los usuarios o consumidores, o lectores, o televidentes, o radioescuchas, son parte de la generación de ese contenido. Es así cuando, como un ejemplo que me contaba un amigo, el terremoto de Chile, cuando fue el terremoto de Chile, durante las primeras 2 horas después del terremoto, en clarín.com no había nada todavía, pero Twitter estaba inundado de un montón de información. Entonces hay mucha gente ahora que está encontrando su fuente de información principal pasan a ser las redes sociales. Claro. Entonces, ¿cuál es el rol del periodista ahí? No está claro. Yo creo, y es una visión personal, que a futuro hay un rol importante para los periodistas, pero son los periodistas y la sociedad los que lo tienen que descubrir. Todavía no. Las sociedades necesitan tener una agenda para tener temas de conversación. O sea, es una necesidad social. Y eso de alguna manera se va a suplir. Hoy hay gente que tiene influencia a través de las redes sociales, de sus blogs, de Twitter, de Facebook, de lo que fuera, de una manera que antes era insospechada. Con lo cual, los diarios no solo están perdiendo su modelo económico, que está en crisis por diversas razones, sino que también su modelo social o político de construcción de espacios de poder está en jaque, porque claramente se va diluyendo su poder de influencia. Vale.